entramados complejos, si los hay, que ofrecen respuestas, preguntas y búsquedas. Y puede que hoy concluyamos que quizás sea posible tener fe y no tener religión. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Shit, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Lo se meche a Tarantino. Pero muy buenas noches, gente linda. Digo, Yenecha Tarantino, programa número 53. ¿No? ¿Sí? 53. Mi nombre es Evelina, he vuelto al estudio de Radionauta y a mi lado el señor Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Bien, muy bien. Buenas noches. Acá estamos. De nuevo. Juntos. Sí, juntos. Te iba a hacer un comentario que ya lo hice otra vez, pero lo voy a hacer de nuevo. Viste que está... Temo. No, que está cambiando mucho el clima. Hace difícil a esto de la voz, viste, que está sí. un día lindo, un día frío. Hoy está frío. Muy frío. No sé qué pasa, cómo se viene octubre así con una frescura. Pero bueno. Y hay mucha gente engripada, mucha gente con fiebre, digamos. Lo que me pasó la semana pasada a mí, le pasa a un montón de gente. Mira. Bueno, por eso. Pero, qué sé yo, no hace tampoco tanto frío. No, si estamos disfrutando. Si está le ponemos onda, no hace tanto. Bueno, como decíamos, programa número 53 de Goyenecha Tarantino. Esto es Radionauta. Estamos en el Olga Vázquez, en La Plata, en calle 60, entre 10 y 11. Nos escuchan a través de FM 106.3 o a través de la internet www.radionautafm.wordpress.com. Radionauta también tiene teléfono, que es el 451-6917. radionautafm@gmail.com es el correo. Radionauta es el Facebook, Radionauta FM el Twitter, y nuestra página de Facebook es de Goyeneche a Tarantino. Pero también nos pueden escuchar como si fuese el vivo, pero de día en realidad, a través de FM La Trinchera de la ciudad de Campana. Nos escuchan a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar los viernes a las 16 horas. Voy a saludar a quienes están detrás del vidrio en el día de hoy, que los extrañé el miércoles pasado. Uno se aleja una semana y parece 3 meses más o menos. Mira, no sé por qué. Puede ser, sí. Es raro. Lo que pasa es que el grupo, me parece. Es muy unido, ¿viste? Hay mucho amor acá. Hay mucha unión. Pablito en controles, como siempre, y Pana en la producción, que en el día de hoy yo particularmente estoy estrenando esto de tener la pauta de manera digital. Mirá, está buenísimo. Súper detallada. Está buenísimo, a mí me gusta. No sé. Una cosa de locos. Qué lindo que es tener un programa organizado. ¿Viste? Y hoy tenemos invitada en realidad acá en el piso para charlar de un montón de cosas. Y creo que no me olvido nada más de esta primera parte del programa, ¿verdad? Ya te digo, me relajé. Ya estamos. Para ahora nada más. Después tenemos anécdotas, tenemos muchas cosas que han sucedido y que vienen con el tema. Ya estuvimos charlando, ahí hicimos una previa y que... Casi que hacemos el programa afuera antes de entrar al estudio. Dijimos teníamos mucha gente que hablaba afuera y estaba bueno. De una. Te invito a escuchar un temita que estoy medio como escuchándolo seguido a este hombre en estos últimos días. Se trata de Santana, pero allá cuando era joven. Es un tema, una versión que hizo en Woodstock en 1969. Que qué lindo hubiese sido estar en esos Woodstock, ¿no? Sí. Bailando en patas. Yo creo que hay festivales ahora parecidos a los Woodstock también. No sé si así la libertad tan así profunda, pero hay algunos festivales. Yo estoy conociendo bandas nuevas, ¿viste? Que sí. Y bueno, me parece que están muy buenas. Bueno, he escuchado unas bandas platense, Peces Raros, que lo escuché hace poquito. Sí. Muy buena. Bueno, ahí. Así que también como que ahí. Pero hubiera estado, sí. Y Santana también, que es como uno de los... La rompe. Los guitarristas, los principales guitarristas. Así es. Y por eso vamos a arrancar este programa de Goyenecha Tarantino con Santana y este tema Evil Way. Thank you. got to change, baby. Quiero hacer autobombo, pero musicalmente Goyeneche Tarantino, te digo que está, pero... O por lo menos nosotros lo estamos disfrutando. O nosotros lo disfrutamos, sí, eso, eso es lo importante. Espero que la gente que está del otro lado también. Como todos los programas, tenemos efemérides para comentar, pero antes queríamos comentar qué está pasando en el Olga Vázquez. Ahora, ¿qué y qué está pasando? Va a pasar. Está pasando que se está lanzando la segunda edición de La Otra Ventana, que es un encuentro cinematográfico. Que va a ser 3, 4, 5 de octubre. Hoy hay una especie de homenaje ahí con folcloristas a Raúl Carnota. Ah, bien. Una especie de homenaje que va. Y algún corto. Te cuento muy chiquito qué va a haber, muy poquito, así, así una cosita por día, así más o menos te vas enterando qué pasa. El viernes 3 de octubre va a haber cortometraje. Mirá, a las 7 tenés retrospectiva. Chris Marker, La Yeté, A Valparaíso. Ajá. No sé, no la conozco. Solamente te tiro los puntos, así ustedes lo analizan. Lo analizan. Muy bien. El sábado 4 también hay otro corto a las 8, que es Deshaciendo el Camino del Hacer. A las 8. A las 8. Ahí después, mirá qué interesante este. Viene Poli Compañeros Motorizado, que es tan gran producción, que eso está buenísimo. Uh-huh. Que es las series que están en la web. Esto, los chicos están gran, hacen Un Año Sin Televisión, han hecho una de esas cosas. Están con Juez de Trapos, también hay una. Muy, que está muy bueno. Bueno. Eso es el sábado a las 9. Bien. Y bueno, después el domingo sigue y vamos, hay un par de cosas más programadas. Bueno, entonces, 3, 4 y 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Bueno, gente, vénganse a ver un poco de cine que está bueno. Y vamos a arrancar con efemérides que tenemos un montón y muy variaditas. Te cuento. Un 28 de septiembre de 1932 nacía el señor, el gran Víctor Jara. Músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Reconocido mundialmente el señor Víctor Jara. Fue una de las, de las figuras más emblemáticas del movimiento Nueva Canción Chilena. Y en la dictadura de Pinochet fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile. Sí, sí. Que yo he empezado a escuchar Víctor Jara más de grande, viste que esas cosas en general. Claro, sí. O reversiones. De grande, un poco de grande, sí, un poco no tanto, porque vengo, me crié en una frontera chilena, así que como que ahí está la traducción cultural, está muy cerca, digamos, lo que pasa ahí, así que un poco Víctor Jara se escuchaba. Así que un poco, y pero también ahora más de grande, profundizando. Ahí va. Che, si querés, mira, tengo una frase acá muy, muy bonita de Víctor Jara que le hicieron, la dijo en una entrevista que le hicieron en Cuba, y dice: nuestro canto no tiene fronteras, ni siquiera las fronteras del lenguaje, porque el enemigo lo tenemos en tierras de distintos colores y lenguas, y trata de desangrarnos a todos por igual. Mientras más nos conozcamos, seremos más fuertes. Integramos todo tipo de cuerda y viento del pueblo latinoamericano para lograr un enriquecimiento sonoro. Si la América Latina es un solo país y tiene tantos instrumentos, ¿por qué tenemos que estar separados si todos somos iguales y tenemos un mismo enemigo? Bueno, y como esa frase. Bueno, igual todo ese tipo de frases en sus canciones aparecen. Sí, sí, sí. Y tenemos para escuchar un poquito de su voz. Es una entrevista que le hicieron en junio del 73, un tiempito antes de que sea secuestrado. ¿Qué es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular y de la revolucionaria auténtica? Esa canción que moviliza los sentimientos del hombre, ¿no es cierto? Que le produce estados de conciencia. Conciencia crítica. Crítica. Que lo descubre a sí mismo. Y en relación con su semejante. Con el medio. Con su compañero vive. De clase. Claro. Ajá. Esa es la canción. Cuando nosotros lleguemos y cuando el continente y los compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad misma, ¿me entiendes tú? Del por qué la canción. Entonces yo creo que vamos a revolucionar totalmente la música. Revolucionar la música. Cortita y al pie. Sí. Vamos a pasar a otra fecha importante. El 29 de septiembre de 1963 se publica por primera vez La Gran Mafalda. Genial. Genial, sí. Yo tengo el recuerdo de el baño de un amigo, Gonzalo, que vos lo conocés, no voy a dar el apellido, con ese libro, el de oro. Todo Mafalda. Sí, de 10 años. En sí, el yo, baño. Yo también lo tuve una vez. ¿En el baño? Lo tuve en el baño, sí, pero porque lo sacaba de la biblioteca, en realidad, pero era como esos grandotes, eran sí. Todo lo de Mafalda. Claro. Cada uno, cada personaje tenía el principio, su desarrollo y su final, o sea, cada tira tenía ahí a Felipe, tenía a Manolito, sí. Bueno, todo lo de Mafalda. A Mafalda, a Guille, a mí me gustaba mucho Guille. Mira. Y sí, era muy bien, Libertad, bueno, zarpado. Susanita. Bueno, sí, entonces sí. Un 29 de septiembre del 63 se publicaba Mafalda por primera vez. Y acá nuestra productora nos acercó algo muy interesante, que son cinco cosas que seguramente no sabías de Mafalda, que se publicó alguna vez en un diario. Por ejemplo, esto igual yo ya lo sabía, este primer punto, el resto no. Que Mafalda fue concebida para anunciar electrodomésticos. ¿Sabías? Ya, que no fue lo como sabía. El dibujito que se usó para la publicidad de electrodomésticos. No, Germán Gómez, ex productor y operador de Goyeneche Tarantino, lo sabía. Ah, lo sabía, qué sí. Bien. Es así él. Otro punto que quizá no sabías, Mafalda vivió en San Telmo, Chile número 371, en el barrio de San Telmo, es la casa de Mafalda. En el edificio donde vivía Mafalda junto a su familia existió y existe todavía en el barrio porteño de San Telmo, bueno, lo acabo de decir, muy cerca del hogar de Quino. Ese lo sabía yo. Pero, no, que lo voy a saber, porque es incomprobable, como que Germán sabía el anterior. O sea, yo creo en ustedes. Bueno, acá alguien lo sabía, lo de San Telmo. Nuestro operador lo sabía, muy bien. Bueno, pero ahora todos sabemos todo. A ver, un libro para adultos. En España, la censura franquista obligó a los editores a colocar una franja en la portada del primer libro de Mafalda, con la que se declaraba como una obra para adultos. Mafalda también tuvo que enfrentarse a la censura en otros países como Bolivia, Chile o Brasil. Claro, porque en realidad está buenísimo Mafalda, digamos, sí, no es solamente algo de humor. No, es profundo, tiene un contenido profundo también. Que está de hecho, bueno, viste, yo a veces en la escuela nos ha pasado de llevar chistes de Mafalda y tener que explicarle. Por ejemplo, cuando está el policía con el garrote, sí, y dice que es el palito para matar ideologías. Y la tortuga se llamaba burocracia. Impresionante, una tortuga ahí representada, ya te representa un montón de cosas. Burocracia se llamaba. Es buenísimo. Por otro lado, Felipe, ¿a vos te gustaba Felipe? No. Sí, me parece, no sé. Existió realmente y vivía en Cuba. Esta no la sabía nadie. Esta no la sabía nadie. No. La sabía. Mi hermana la sabía, dice. No sé. Al aire vamos a charlarlo. Su gran amigo de los dientes de conejo, Felipe, realmente existió. Está inspirado en el periodista Jorge Timossi. Mirá vos. Mirá. Eso no lo sabía yo. Viste que eso sucede. Algunos, como que para generar personajes, sacan mucho de lo que viven. Y por último, Mafalda está en la sopa, dice. Mafalda está en todas partes y no solo porque sus libros han sido traducidos a 30 idiomas. En el barrio de colegiales. ¿Traducido se dice? Sí. En el barrio de Colegiales en Buenos Aires hay una plaza Mafalda. Y en el de San Telmo está la escultura de la niña en tamaño real, el artista. Bueno, sí, eso lo conozco. Sí, eso lo he visto. Pero quiero buscar por qué es una sopa. Ah, porque está en todos lados. Ah, muy bien, sí. Sí. Bueno. Claro, no, es tarde ya, chicos. Es tarde, estamos, sí, cansados. Claro, está en todos lados. Tiene una plaza, un monumento, hay un mural de Mafalda. No, bueno, y hay un montón de cosas. Y creo que tendría que haber un montón de cosas más. ¿Vos decís? Y sí. ¿Vos sabés que a mí me pasó algo re loco? Re loco. En Ecuador, en un pueblito que se llama Cuenca, como en la zona de las sierras, sí. Silencio. En una pared estaba la figura de Mafalda pegada. Mirá. Buenísimo. Y buenísimo. Sí, hay buenísimo. Foto, obvio, todo. Así que en Ecuador también está Mafalda. Che, vamos a escuchar un poquito más de música. Ah, no, antes vamos a escuchar algo. Mirá, hablando de que Mafalda está en la sopa. Hay una película sobre Mafalda. No la vi. Y hay varios capítulos. Lo que queríamos compartir ahora es un fragmento de un capítulo que se llama El Televisor. Y yo voy a hacer como la introducción. Mafalda quería un televisor. Su papá le decía que no, porque lavaba su mente. Le compra el televisor. ¿Y qué pasa con el televisor? Esto que vamos a escuchar a continuación. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? ¡Yo no! ¡Ay! ¡Yo no me las pierdo nunca, Mafalda! Lo único malo es que la hacen sufrir tantísimo a una. Pues, ¡ay! ¡Mira! ¡Ella está tejiendo! ¡Ahora entra el esposo! ¡Ay! ¿Ella no lo vio? ¡No se ha dado cuenta! ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? Sí, querido. Vamos a tener un bebé. ¿Es cierto? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eso es una cochina mentira! ¡No va a tener un hijo solo por estar tejiendo! Y lo sé porque mi mamá se la pasa todo el santo día tejiendo. Y lo único que consigue tener son suéteres. Si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? ¡Claro, yo! ¡También esto yo! ¡Ja! Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión. Porque los niños sentados tantas horas... Y la imaginación... Ejem. ¿Le dijiste que la televisión es... ¿De qué, hijita? Ya ni la muelan. Escuchamos una partecita, un fragmento cortito de este capítulo de Mafalda en versión televisiva o de audiovisual, sobre el televisor, que bueno, lo que sucede básicamente es que todos se atontan con la caja boba. Sí, impresionante, algo que pasa. Además, como cómo cada personaje lo le hace lo propio, digamos, como ahí el papá de Mafalda también que era muy, no se animaba a decirle a Mafalda porque le iba a tener miedo y la madre tenía que hacerse cargo y todo el tiempo, muy bueno. Y Susanita, renovelera. Renovelera, que quería casarse, quería tener muchos hijos, sí, zapado. Eso sucede. Che, vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Te gusta Huacho? Sí, sí, sí. En esta radio suena mucho Huacho, hay mucho fanático y fanática de Huacho. Vamos a escuchar, dedicado totalmente a Pana, que sé que le gusta un montón, El principio de caminar. Ya no va a cambiar.

Y nos fuimos escuchando a Guacho y volvemos escuchando un poco más de Goyeneche Tarantino, un pocazo más, sí. Porque tenemos... Seguimos con efemérides. Dale. Te cuento que el 30 de septiembre de 1925 nacía Félix Luna, reconocido abogado, historiador, escritor, artista y político argentino, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador y director de la revista Todo es Historia, entre otras cosas. Grandes cosas. Junto a Ariel Ramírez, además, fue autor de varias obras musicales, como por ejemplo Focina y el Mar, o Juana Zurduy, que creo que lo pasamos. Sí. O Cantata Sudamericana, que no es Cantata de Puentes Amarillos. Claro, esa, y no la conozco, esa canción. ¿Cantata Sudamericana? No. Bueno, la podemos pasar otro... Alguna vez, sí. En otro momento. Hoy no, porque hoy venimos cargaditos, viste que ahí hay programas y programas. Sí, sí, yo no yo me confundo Félix Luna con Félix Díaz siempre, pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, es una confusión. O con otro Félix que no me sale. Mariano Félix. No, ese es Félix. Con ese también, sí. O Félix el gato también. No, no era el gato, ¿no? También. ¿No? Sí, sí. Estoy chico, pero... ¿Cómo estás, rapidito? Guarda, ¿eh? Tenemos otro, que esto no logré encontrar el porqué. Viste que a veces pasa. Pero el 1 de octubre, o sea, un día como hoy, desde 1937, se festeja el Día del Mar. Mirá, no sé. Te maté. Me mataste porque no sé por qué puede ser. ¿Te gusta el mar? Charlemos. Mirá, he ido pocas veces al mar. Una para mi viaje egresado. ¿Dónde fuiste? De séptimo, a las Grutas. Ajá. Ahí cerquita. Y después creo que fui 2 o 3 veces a Mar del Plata, o 4. No, me gusta mucho más la montaña. No soy del mar así como que... ¿No te gusta llenarte de arena? ¿Eso? La sal. No me gusta la sal, ¿viste? Ah. Porque me gusta nadar y como que ahí... Es salado eso, ¿viste? Y sí, es salado. Y se me paspan algunos lugares también, ¿viste? Como que sufro algunas cositas. Claro. Y sí, es... A mí es que me gusta el mar y a medida que pasan los años me pongo más miedosa de las grandes olas. A mí si está muy... Mira. Ahí picado, eso de... Ah, no. Tranquilona. Me gusta, no, más va. Tranquilón. Mira. Sí. Mar Caribe, ¿viste? No, pero me gusta ahí como más tranquilón, pero bueno. Creo que si conociera el Mar Caribe me gustaría, pero... Y pero por ejemplo, yo conozco mucha gente que le cabe más que haya olas, que te revuelque, que te haga... Ah, ¿viste? Claro, claro. Hay mucha, sí, gente, sí, sí. Yo conozco mucha gente. Sí, que hacen deportes extremos, que le gusta más esa... Sí, o simplemente... Mira. Barrenar con la tablita de telgopor que te venden en Mar del Plata. Che, bueno, pero es el Día del Mar, como decíamos. Y traje algo que te va a hacer remontar a tu infancia. Te vas a morir cuando escuches esto. Si hay una película de Disney que habla del mar, es la siguiente. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba. Qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Bueno, suficiente, ¿no? Suficiente, sí. Bajo el mar, el que se llamaba Sebastián. También. Este tocayo, chico. El tocayo. ¿Qué era? Como una langosta, un cangrejo. Un cangrejo, medio, sí. Medio. Claro, porque tenía más grande las tenazas. También hay como... Era, sí, medio, una langosta. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, una langosta, un cangrejo, era como un híbrido. Bien. Sebastián, que hablaba en cubano. Hablaba en cubano. Y canta bajo el mar. Pero bueno, cuando estábamos, cuando vi que era el Día del Mar, dije, la sirenita, pero a pleno. También hay un montón de obras como El viejo y el mar de Hemingway, que son un poco más interesantes, ¿no? Pero bueno, además, Pablo Neruda escribió una poesía que se llama El mar. ¿Querés que te lea un cachito toda? No. Dale, dale, yo me estaba preparando. Ay, qué bueno. Dice, necesito del mar porque me enseña. No sé si aprenda música o conciencia. No sé si es ola solo o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético, circulo en la Universidad del Oleaje. Universidad. Pensé que iba a decir universidad, pero no, dice universidad. No son solo las conchas trituradas como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No. Del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal la estalactita y de una cucharada el dios inmenso. Lo que antes me enseñó lo guardo. Es aire, incesante viento, agua y arena. Ay, me dan ganas de ir a la playa. Te soy sincera. Sí, mira. Yo podría haber... No sé, no me gustó tanto. No sé por qué, capaz que... Pero no lo había leído. ¿No te sentiste? Capaz que no te lo leí con pasión. No me llevó mucho al mar. Como que me llevó más a Neruda. Ah, ¿viste? Y no te gusta, claro. Neruda. No, que me lleve al mar, me hubiera gustado que me lleve al mar así. Que te traslade. Sí. No, capaz que fue mi voz, viste, que sigo con la nariz media tapada. No, pero hay veces que no me gusta, viste. No, obvio, es perfecto. Seguimos con más efemérides. Dale. A ver si te logro seducir. Dale. Con más efemérides. Le cagaba el poema, me di cuenta ahora que le decía, no me gusta nada. Ahora es una porquería, lo que acabo. Una porquería, no, pero está bueno, tampoco es que a mí me apasiona Neruda, qué sé yo. El 2 de octubre de 1869 nacía Gandhi, y por eso el 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, justamente porque coincide con el nacimiento de Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Una de sus tantas frases dice lo siguiente: existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Qué genio Gandhi, ¿no? Sí, no he leído mucho de Gandhi. La verdad es que he leído otras cosas, pero Gandhi no sé. Hay documentales, películas. No he visto mucho, no, la verdad. Bueno, para el próximo programa tenés que mirarlo. Porque tengo más crítica para Gandhi. A ver, ¿qué se le puede criticar a Gandhi? No, que no sé quién, no, para que diga el Día Mundial de la No Violencia, ya decirlo, ¿no? Porque cuando vos decís no violencia es porque hay violencia, porque existe, me parece. Claro. No por Gandhi, no sé, por el día no, del Día de la No Violencia, ¿entendés? No tendría que haber un Día de la No Violencia. ¿Por qué? Un Día de la Paz. No tendría que haber Día de la No Violencia porque no tendría que haber violencia en ese bueno, sentido. Bueno, pero ¿viste? Si la hay, ¿qué hacemos con la violencia que hay? ¿Cómo? No le ponemos un día. Bueno. Lo resolvemos. No. Está bien. Puede ser, sí. Bueno, el programa que viene, vamos a charlar. No, tema del día. Voy a pasar a otro plano de la vida. El 3 de octubre es el cumpleaños de Nacha Guevara. Lo queríamos decir, no sé. Vamos. Que Nacha Guevara es loco, porque voy a hacer un análisis muy profundo. Dale, vamos. Nacha Guevara, yo me acuerdo que siempre fue reconocida como una gran actriz, ¿no? Que canta muy bien. Y de repente, plum, jurado del programa de Tinelli. ¿Qué pachó, Nacha? No sé. ¿No? Sí, no, porque Soledad Silveira también es jurado, pero qué sé yo. Pero Nacha Guevara, ¿viste? Era una mina. Pero que... para mí se comen el viaje de la televisión, ¿viste? Como que también el ego los puede a ellas y el sueldo. Y el sueldo también, y le comen el viaje de la televisión, no sé. Los come el viaje de ser famoso y ya está, ¿no? Las contradicciones al. No sé. Sí, no sé. Cobra muy bien, seguramente. Seguramente. Y Nacha Guevara también es un misterio, porque viste que está toda súper, súper, súper operada y tiene como 70 y pico de años. No sabía, pero sí sé que... Vos mirá una foto en Google. Mirá, sé que está operada, la he visto. Sí, y tiene... nació en el 40. Y ha hecho Evita también en el teatro, ha hecho ahí como... Fue también secretaria de Cultura, ¿no? En un momento que esa fue como bastante del kirchnerismo. ¿Y ahora? Jurada de Tinelli. ¿Viste cómo es? Aparte es la jurada, mala. ¿Viste que siempre están con esos roles? Sí, Creo que es como la que dice, no, una porquería como bailaste, ponele. No lo miro mucho en la realidad, pero he visto, viste, así que en las repeticiones. Bueno, esa fue Nacha Guevara. Y por otro lado, el 4 de octubre, desde 1967, se celebra la Semana Mundial del Espacio. Yo sé que de chica, una de las carreras que pensé en estudiar era astronomía. Ah, pensé astronauta, pensé que iba a decir que quería ser astronauta. No, astronomía, pero porque me gustaba eso de las estrellas. Cuando me enteré que era todo muy, viste, mucha matemática y todo eso, dije, no es lo mío. Pero en un momento lo pensé. Y miraba los documentales de aliens y extraterrestres. Mirá. Que no tiene tanto que ver con la astronomía, pero... Claro, no. Es de por ahí. Yo nunca me gustaron mucho las matemáticas tampoco. No, es a mí así tampoco. Que por ese. Pero la flashada, viste, luego los planetas. Sí, con esas cosas. Hoy tenemos un temita de astro hablando de eso. De alguna manera. Está todo conectado con todo. Como siempre en este programa. Hay conexión. Y hablando de eso, de los astros, de la religión y qué sé yo y qué sé cuánto, te invito a escuchar una cancioncita. Dale. De Fito Páez, bien noventosa.

Amigos, año tras año hemos ido dejando de creer en muchas cosas. Dividimos al mundo en dos, entre aquello de lo que estamos convencidos y la otra mitad, esas cosas a las cuales no le damos ningún crédito. Queremos la revolución permanente, pero con un mes de vacaciones. Oh, como diría, por otro lado, el gran cantante glam, Neon Trotsky, aquel que cantara Solo le pido a Christian Dior. Este cinismo tiene que ver con la falta, claro, de fe. Sin embargo, pasan cosas que más allá de cómo nos la cuentan, simplemente suceden y nos hacen recobrar la fe. Escuchamos a Capusotto, que en línea con nuestra editorial se alineaba a su vez con el tema que vamos a desarrollar en esta hora y 15 minutos que quedan de programa, que tiene que ver con la religión. Un tema que, como siempre decimos, da para hablar horas, días, traer gente, pingui, pingui, pingui. Sí. Pero bueno, lo queríamos hablar. Básicamente, el puntapié, digamos, para hablar de este tema fue una experiencia que viví este fin de semana. Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa. Como la canción de Enrique Iglesias. Viste, estamos conectados. Sí, que uno se pone a pensar en Enrique. Bueno, canta ese hombre, pero canta bueno, ese hombre. Más allá de eso. ¿Qué pasó? El domingo tuve una confirmación. Uno de los sacramentos está el bautismo, la comunión, la confirmación. Vos confirmás como tu amor a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, sería. Y me pasó de volver a una misa, a una celebración religiosa, después de muchísimo tiempo, y fue como, ¿viste cuando lees un libro en diferentes etapas de tu vida? Sí. Que sí, en cada etapa, lo, digamos, como que resignificás ese libro, lo interpretás de diferentes maneras, reafirmás que te gusta o decís, evidentemente, no estoy de acuerdo. Fue como una experiencia medio así, ¿viste? Y bueno, participé de esto, una, dos horitas ahí escuchando al cura, al obispo, que lo que me la fallé también es que están como más aggiornados para dar la misa, ¿viste? Se van adaptando a los tiempos, hay que meterle una retórica importante, interesante, tiene que tener un, no sé si para mí algunos tienen actuación. Y viste, tenés que meterle. De hecho, por ejemplo, se subió un perro al altar, entonces medio que arrancó todo lo que iba a decir con la historia del perro, como que jugó un poco muy bien, mucha cintura. La gente se reía. Buen orador. Bien, bien. El tema es que uno se pone a escuchar los contenidos de lo que dice y ahí es donde particularmente digo, no, evidentemente sigo sin estar de acuerdo con lo que plantea este hombre. Claro. O por lo menos la manera en la cual lo plantea. Yo creo que también, en lo que dice, no sé si estamos tan en desacuerdo. La institución, todo lo que lo encierra, claro, las contradicciones, me parece en lo que estamos de desacuerdo. Eso me parece. Y como que sigue siendo medio histórico, ¿viste? Se quedaron como en un momento. Total, sí, sí. O sea, aggiornan su manera de expresarse, pero no el contenido, si se quiere. Pero bueno, ¿viste? Fue todo el temita de las manos, las palmas para arriba. No comulgué igual, no tomé la hostia. ¿No tomaste la hostia? No llegué a eso. Mirá, ah. No, dije no. ¿Por qué? No, sí, más vale. Pero bueno, y también lo loco es también los diferentes roles que hay en la misa. Está la mujer, bueno, están los que cantan. Que fue loco porque había un cajón peruano. Mirá, claro, sí. ¿Viste? Y le ponían ahí un poco de onda. Pero viste que las iglesias peruano evangélicas fueron las que empezaron, digamos, con la música en vivo, así, y sí, tocar banda. Y bueno, ahora también se está ayornando, digamos, en la iglesia católica. Sí, pero viste, me sorprendió. Ahí pelaron cajón peruano. Pero bueno, y además está, por ejemplo, está obviamente las chicas que cantan y está la mujer que lee, que dice, por ejemplo, nos ponemos de pie, todas esas indicaciones, que ella era como más como solemne que el propio cura. Súper seria, viste, ahí centrada. ¿De pollera? No. No. Muy prolijita, viste, toda con los anteojitos. Ah, bien, bien. Toda así como súper prolija, pero bueno, como muy, bueno, muy respetuosa. Es real que es un ritual al cual participa porque quiere y lo siente, que está perfecto. Sí. Pero bueno, fue, la verdad que fue loco participar de un espacio así después de tantos años. A mí me hace acordar mucho, si tenemos que acordar, me hace acordar mucho de una parte de cuando tomé la comunión. Ajá. Nosotros teníamos un padre que era italiano. Mirá. Y se llamaba Padre Valerio. ¿Valerio? Valerio, sí, Valerio. Y te hablaba un poco en italiano y viste que uno es medio paisano en algunas cosas y como que no entendía, ey, conmigo, te decía, viste, así cosas así, ey, conmigo, todo el día. Y nosotros jodiendo todo el día, ey, conmigo. Haciéndole así burlas al padre. Y eso era de lo muy poquito, le hacíamos burla. Y como que la primera vez que sentí mucho miedo fue la vez que fui a confesarme. Pero porque, no sé, había mucha presión en ese, ¿por qué le tengo que estar contando a él todas las cosas que había hecho, y yo creo que todo lo que yo pensaba, creo que fueron los 10 años, todo lo que he hecho mal se lo tenía que contar. Que incendiaste no sé qué, eso le contaste. Y sí, eso me traumaba la cabeza, me traumaba, y bueno. Después no le conté nada, o que le había faltado el respeto a mi mamá, ¿viste? Esas cosas que te peleaba decir. Con tu hermano, que no ayudaba a lavar los platos, todo eso. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con el catolicismo, pero antes de adentrarnos un poco más en eso, estaría bueno, como todos los miércoles, leer qué dicen estas fuentes tan consultadas de internet respecto a la religión. La Real Academia Española, si vos pones religión, enter, dice varias cosas. Primero, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Otra acepción dice que religión es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Otra dice profesión y observancia de la doctrina religiosa. La cuarta acepción dice obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Y después dice religión católica, confesión cristiana regida por el Papa de Roma, que es argentino. La religión natural es la religión descubierta por la sola razón y que funda las relaciones del hombre con la divinidad en la misma naturaleza de las cosas. La religión deformada. Nos metemos en un temita, no. Reformada, instituto religioso en que se ha restablecido su primitiva disciplina. Y bueno, eso dice la Real Academia Española, así que si tenés que hacer un trabajo para el colegio, te diría que cheques más fuentes. Sí. Porque además está Wikipedia. Ahí vamos con esa. ¿Te gusta Wikipedia? No, me gusta para escucharlo, a ver, no voy. Lo que tiene Wikipedia, que pones religión y te salta un choclo de cosas, que lo ideal sería que sea disparador de otras investigaciones. Sí. En general lo que pasa es que uno se queda con esto, que es lo que decimos que no hay que hacer. Claro, pero nosotros ahora vamos a profundizar y seguimos profundizando. Bueno, no me retes. La religión para Wikipedia es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos precisas, mientras que otras carecen de estructura formal. Unas y otras, eso es la angina, pueden estar más o menos integradas en las tradiciones. Hay muchas definiciones de religión, que nos vamos a adentrar en un rato. Te puedo decir, etimológicamente hablando, que antes de ser usada con un sentido relacionado con las divinidades, el término religión o religioso era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Esto te lo dice Wikipedia, José Wikipedia. La primera interpretación relacionada con el culto es la del orador latino Cicerón, y él decía: quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como las releen, son llamados religiosos a partir de esa relectura. Es muy interesante esto para charlar horas y horas, Sebastián. Sí, y vamos a charlar un poquito. Pensaba solamente en el culto. El culto tiene que ver con pensar en alguien o hacerle la oración o creer en algo, digamos. Confiar en algo. Claro, un culto a algo, digamos. Uh-huh. Ahí como que algo muy fuerte y que lo volvés a repetir y lo volvés a repetir y como poner la confianza en eso tan... Me quedó esa palabra, pero seguramente después vamos a seguir profundizando. Tal cual. Durkheim también habla. Sí, hay muchos que hablan de religión. La religión es como un punto central de la historia también. Desde la palabra religión empiezan las divisiones para mí. Ya es como, si arrancamos de ahí... Un factor, sí. Es un gran factor de divisiones. Coincido. Te digo que decía Durkheim, ya que lo tengo acá en la pantalla. Él decía, una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos. Bueno, Nietzsche también habla de esto. Digamos, hay para hablar, pero una cantidad de cosas. Y hoy vamos a tener justamente la invitada que va a entrar al piso en breve nomás, que es mi hermana. Mirá, qué bien. Que ella siempre, viste, que nos habla de libros. Y hoy le dijimos, ¿por qué en vez de contarnos a nosotros? Si nosotros contarlo, lo contás directamente. Está buenísimo, sí. Además, vamos a ver, tiene la misma voz que vos. Cambia, varía. No sé. Ahí, bueno, se va a escuchar. Nuestros millones de oyentes nos dirán luego de escuchar. Que nos digan. ¿Te parece escuchar un poco de música? Vamos. ¿Te parece escuchar Los Redondos? Uy, sí, sí. La Parabellum del buen psicópata del disco Bam Bam, Estás liquidado, del 89. You en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, Tango Milonga y Música Rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Cada vez mejor. Hoy estoy con un amor propio. Estás como si damos referenciales mal. Sí. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino en este programa número 53. Antes de seguir con el tema del día y con nuestra invitada especial, Seba, permitime mandarle un saludo a gente azuleña que nos está escuchando. Como no. Mi padre, por un lado, con Crato y la Flaca, dos amigos ya casi familia, te diría. Saludos, los saludos a todos. Parte del grupo este ricotero que vamos a todos lados. Mirá, buenísimo. Así que un gran beso para ellos, que deben estar comiendo un asado, pero marca, o algo por el estilo. Uy, no me digas eso porque tengo un hambre, viste que ahora estamos. Sí, a esta hora. Está como empieza ahí con muchas ganas de comer algo. Lo que sea. Lo que sea, pero ya voy a llegar a comer, así tranquilo. Y tenemos una invitada en el piso que es nada más y nada menos que esta chica, mi hermana, llamada Eloísa. Buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Cómo va? Bien, acá todos están esperando a ver si tenemos la voz parecida. No sé qué dirán. No, es muy parecida. Los oyentes. No. Bueno, mejor. Y sí. Porque si no, viste, nos confunden en todos lados. Pero igual, viste que es como la voz, puede ser el tono igual. Pero después, claro, cómo se manifiestan, capaz que son diferentes. Porque con mi hermano tenemos el mismo tono, sí, muy parecido. Es verdad. Pero somos muy diferentes para hablar. Sí, es verdad. Una más. Sí, es verdad. Es verdad. No sé. ¿Por qué invitamos a Eloísa en el día de la fecha? La muchacha estudia. Te voy a presentar yo. Sí, ¿te sí, parece? Sí, sí, sí. Dale. Estudia letras, ¿viste? Entonces yo le digo a Hielo algo de religión y me dice, ¡wow! Hay un montón de cosas. Y como verás, trajo ahí casi la mitad de la biblioteca. No, tanto no, pero trajo muchos libros que tienen que ver con la literatura, la historia y la religión. ¿No? Sí. ¿Y qué nos querés contar primero? Porque trajiste un montón de cosas. Traje un montón de cosas. Lo primero que me parecía interesante, y teniendo en cuenta la religión católica, es el Diario de Colón, que cuenta sus 4 viajes a América. Un libro ideal para llevar a la playa. Te lo recomiendo. Que, bueno, como estudio letras, tuve que leer obligadamente. No es de lo más divertido. Es interesante, porque bueno, es un testimonio de su llegada, su viaje. Es en primera persona, él contando. Exactamente. Su diario sería como... Claro, sus diarios, diario de a bordo se llama. Y me parecía interesante que en la primera página del diario, o sea, el primer viaje, sí, habla de un poco de por qué venir o ir a las Indias, que era su, claro, objetivo, y lo cual él murió pensando que había llegado a las Indias, realmente, muy triste, realmente. Sí. Pero bueno, e ignorante. Lo que ignorante, le sucedió totalmente. En su momento. Y bueno, nada, les quería leer un fragmento de la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un príncipe que he llamado Gran, habían enviado a Roma a pedir doctor fe porque le enseñasen en ella y que nunca el Santo Padre le había proveído, y se perdían tantos pueblos cayendo en idolatrías y recibiendo en sí sectas de perdición. Y vuestras altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas las idolatrías y herejías, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de Indias, para ver los dichos príncipes y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas y de todo, y la manera que pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe. O sea, vamos a la India y tenés que ser de mi religión. Alto misionero, sí, ahí va. Iba. Tenía un objetivo claro. Sí, tranqui. Se vio ahí, buenísimo. Con no, ese no había, corte no de pelo. Claro, no lo había escuchado nunca. Y es buenísimo. El objetivo ahí, listo, vamos con esto. Colonizar, evangelizar. Claro. Y aparte, léelo, está en español antiguo. Y claro, en su lengua. Oh. Sí, realmente es bastante tedioso leer todo el viaje, pero bueno, es interesante. Es interesante, claro. Sí, es en primera persona, cuenta su historia, cuenta su relato, es buenísimo. Que esto tiene que ver con lo que decías vos, Eva, al principio de esto de la religión, cómo desde un principio siempre fue, no sé, no voy a decir sinónimo porque es generalizar y hablar un poco de más, pero esto de las divisiones, las guerras, ¿no? La sangre también, trae aparejado todo eso. Claro, claro. Yo lo pienso en el nombre, digamos, en religión. Bueno, sí, porque para mí todo es lo mismo. Hay algo que es lo mismo, que le han puesto nombre y en base a ese nombre nos hemos enfrentado. O que hay un enfrentamiento, o que, bueno, yo voy por este porque creo que este, este y este. Para mí es, no tiene nombre, es algo que es lo mismo. En ese sentido, digamos. Bien, en ese sentido. Y como que ahí empiezan las divisiones. Loco. Sí, me pongo loco porque ahí empiezan las divisiones. Bueno, no. Y no tranquilo, solamente en la religión. Y nos íbamos de tema. Sí, sí. Perdónelo. No, está todo bien. No, para seguir un poco hablando esto un poquito de las guerras, de la sangre. Que es tan lindo. Que es tan lindo, un tema tan peor. Pero es la religión, es parte de la religión. Exactamente. También les traje otras crónicas, no en este caso de Colón, sino de Hernán Cortés, que fue quien llegó a México. Ajá. Un español. Que, bueno, en. A ver, se llaman cartas de relación lo que le escribe. Son cartas que él le enviaba al rey contándole todo lo que iba descubriendo, lo que iba pasando y lo que él iba haciendo. Ajá. Y es interesante, en una de la segunda carta de relación, que es de 1520, cuando llega a lo que sería, a lo que se llamó Nueva España, que sería la Ciudad de México de hoy, cuando habla de las mezquitas. Ajá. Les leo un fragmento. Hay tres salas dentro de esta gran mezquita, donde están los principales ídolos de maravillosa grandeza y altura y de muchas labores y figuras esculpidas. Los más principales de estos ídolos y en quien ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo, e hice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que sacrificaban, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos. O sea, llegó. Imagen clara de cómo derrocó toda la otra religión que tenía ese pueblo, que estaba extremadamente organizado. Claro. Cómo sacó todo y puso en su lugar las imágenes que hoy se ven en las iglesias católicas. Claro, Galeano cuenta además, desde el otro lado, tienen el libro que siempre nosotros traemos a Galeano, cuenta cómo ven ellos que creen que son dioses y que se venía una época compleja porque ellos los ven como dioses, gente diferente. Que al caen cual. En caballos, cosas que son gigantes, que lo traen de Europa también, el caballo no es de acá, y como que lo ven del otro lado ahí. Y bueno, en sí, base a eso es la religión, digamos, imponente. Tal cual. Che, y algo que a mí me había llamado mucho la atención era, que yo le digo vulgarmente, con todo respeto, la monjita feminista. Pero tiene que ver con la Sor Juana. Sor Juana. O sea, cuento un poquito esto. Traje, me parecía interesante atraer a Cortés, porque bueno, él llega a México y esta mujer de la cual voy a hablar más profundamente, Sor Juana Inés de la Cruz, es mexicana, era. Su nombre de cuando nació fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Alto nombre. Le llaman Sor Juana. Para después que le digan Sor Juana. Nació en 1648 y murió en 1695. Vive unos 47 años, bastante poco. Joven, sí. Bien intensa ahora, sí, seguramente. Sí, muy. Bueno, les cuento un poquito. Contanos un poquito. Bueno, ella en 1667 entró en el convento de San Jerónimo como monja de clausura. Bien. Lo interesante es ver por qué entró a monja. Que en realidad no fue un llamado divino como muchas personas como que entran, ¿no? Como, claro, manifiestan que entran por eso. Sino que ella entró a la iglesia para poder estudiar. En ese momento la mujer, o sea, era la única salida que tenía si no se casaba. Claro, podía estudiar en la iglesia, leer. Exactamente. Las dos formas de acceder al conocimiento en ese momento eran la universidad y la iglesia. La universidad, obviamente, para la mujer no estaba abierta. Claro. Así que bueno, ella decidió entrarse en religión, como dice. Para evitar el casamiento, y esta lo cito, para estar sola y poder estudiar. ¿Qué ovarios? Y con esta frase cerramos el programa. ¿No? Sí, chicos. Sí, bastante. O sea, claramente, y ella lo dice más como, no me rompan las pelotas, quiero ponerme a estudiar, a leer libros y disculpen la palabra. Y no me quiero casar, punto, fin. Claro. Viste, basta, basta, ¿qué me voy a casar? Me caso con los libros. Bueno, y ella cuenta que desde muy chiquitita era como muy una niña prodigia, porque le gustaba mucho el saber. De muy chiquita empezó a leer y a escribir, escondida de su madre. Iba a tomar las clases que en realidad tomaba su hermana con una maestra para aprender a leer y escribir. Y tenía una biblioteca muy grande que era de su abuelo, y ella empezó a leer y a leer y a leer sola. Un poco, bastante de su vida y de esta, como es, de su feminismo, sí, se sabe gracias a un par de cartas que ella escribió a un obispo, que se publicaron en realidad. Eran cartas privadas, pero bueno, este obispo las publicó. Y bueno, en 1691 sale esta carta que se llama Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Qué nombre, Filotea, ¿no? Pero bueno, esta Sor Filotea en realidad era el obispo. Era un seudónimo para que, como en ese momento quizá la propiedad privada tampoco existiría mucho, para que no reconozcan que las cartas iban dirigidas a él y de él a ella. Claro. Ahí va, claro. Esta carta también surge en defensa por otra anterior, que le dicen la carta atenagórica, donde ella habla que Dios nos da beneficios. Sí. Pero que en realidad el mejor beneficio que Dios nos tendría que dar sería dejarnos libres para no usar mal esos beneficios. Esa carta es publicada y se arma un tole-tole. Sí, ¿Cómo vas a desconfiar de Dios? Qué loco esta mujer. Qué bien. Sí, sí. Y bueno, y en esta respuesta Sor Filotea, ella como que empieza a defenderse a sí misma ante las acusaciones que recibe por la publicación de la carta anterior. Sí. Y bueno, y habla bastante sobre su pasión sobre el saber y dice que es un impulso que Dios puso en ella. O sea, le echa la culpa a Dios. Claro. Dice, lo leo así como lo cito. Sí. Este era natural impulso que Dios puso en mí. Sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quienes diga que daña. Claro. La loca tenía re clara. Sí, sí, tenía mucha valentía también. Me parece que sí, que es mucha claridad. Sí, total. Totalmente. Y ella, bueno, teniendo en cuenta esto de que entra a religión para estudiar, sí, también es una gran escritora. Claro. Además de estas cartas que fueron publicadas, ella escribe poesía, escribe prosa y escribe teatro. Teatro también, mira, esa no la tenía. Sí. Cosas así para contar que ella cuenta en esta respuesta, o sea, es bastante autobiográfica, entonces está bueno para, nada, claro, para conocerla un poco más. Que en varios momentos durante, nada, su estadía ahí en el convento, se le prohibió leer, porque estaba todo el tiempo haciendo eso. Pero lo loco, y ahí te das cuenta la capacidad que tenía ella, es que como le prohibieron los libros, cada cosa que hacía, ella estudiaba. Si se ponía a cocinar, ella, era como que todo lo daba Dios para que uno aprenda. Entonces como que sigue con esa filosofía de la... Es una autodidáctica. Una bien, autodidacta, bien, sí, sí. Total. Total. Mira. Más allá de los libros. También dice que a veces se la censuraba también porque escribía sobre temas que no eran religiosos. Ella se defiende también de esa acusación y dice que no escribe sobre asuntos teológicos por miedo a malinterpretarlos. Y dice que para estudiar teología hay que estudiar antes todas las otras artes. Claro, porque teología es como una disciplina súper... Claro, ella se le pedía que estudie eso, que estudie, claro, teología. Claro. Ella argumenta que no, que tiene que estudiar todas las artes que existen y todas las ciencias para después poder llegar... Sí, para comprender a Dios, ciencias. Me parece que en ese sentido, como que ahí, si tratamos de complejizar, me parece el sentido que piensa ella es de comprender a Dios, como uno antes de saber teología, antes de saber a Dios, tenés que saber de todo, entendiendo también que la vida es Dios, y como que ahí, si lo hacemos un paralelo, ¿no? Sí. O como que Dios es el espíritu que está dentro nuestro, que es nosotros, que somos nosotros, cada uno, vos, sí, ella. cada uno. Somos Dios. Sí, somos Dios, así hay que ser. Somos dioses. Como Maradona. Y bueno, ella como que casi durante toda esta carta hace como una defensa de su situación como mujer. Ella cree que realmente se la censura, más allá de por ser monja, de por ser mujer. Claro. Y retoma la sentencia de San Pablo, que dice que, pues San Pablo decía que leer públicamente en los púlpitos era solamente para los hombres, que para las mujeres lo único que era lícito era estudiar, escribir y enseñar en privacidad. Y ella como que eso lo desdice, no está de acuerdo. Claro. Es bastante interesante ahí también pensar uno el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica. Sí, desde la figura también, digamos, siempre siendo la mujer la que acompaña, nunca teniendo capacidad. Está, digamos, María Magdalena también, que fue la mujer de Jesucristo, supuestamente, la prostituta. Prostituta, claro. Claro, y ahí como siempre, la sumisa también, mucha sumisión, sí, hacia el hombre, el varón, como que también en la figura está Jesús y la mujer está arrodillada, un montón de situaciones. Es interesante esto de que, además de usar este seudónimo, tiene que ver con esa relación de que la monja escribirse con el obispo. Claro. O sea, había una jerarquía ahí que no podía, o sea, no se podían escribir de igual a igual, y ella, o sea, lo logra mediante ese seudónimo. Y respecto a eso, porque nuestra columnista el día de hoy vino, pero ayornada a morir, hay un audio que es como una serie, ¿no? Es una serie, se llama Catolicadas. Lo hace un grupo de católicas por el derecho a decidir, de México en este caso, que en realidad hoy me lo encontré. En dibujito es. En dibujito. Mirá. Que bueno, que su personaje principal es una monja llamada Sor Juana. Vamos a escucharlo. ¿Quién buscas, hermana? Al párroco. Soy yo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué se le ofrece a usted? Me mandan del arzobispado a que le ayude con su parroquia. Oh, pero yo pedí un sacerdote. ¿Un sacerdote? Sí, un sacerdote. Si usted me autoriza, en caso de emergencia, yo puedo dar los sacramentos. ¿Estás loca? Aquí debe haber un error. El error es la estructura patriarcal de la iglesia. ¿Patriarquí? Patriarcal significa una iglesia que excluye a las mujeres impidiéndoles ser sacerdotes. Es posible una nueva teología que no imponga solo a los hombres. En varios países del mundo trabajan cientos de personas bajo el nombre de Católicas por el Derecho a Decidir, por una mejor iglesia, que promueva el amor al prójimo, que respete la diversidad, que no juzgue ni castigue a las mujeres, sino que las acompañe y camine junto a ellas. Ya hablaré yo con el arzobispo. ¿Cómo te llamas? Sor Juana. Muy bien, hasta luego. Padre, ¿puedo comer algo? Me muero de hambre. Está bien, habla con prudencia. Pero ni deshagas tu maleta, esto lo resuelvo con un telefonazo. ¿Cómo se llama usted? Padre Beto, ¿andando? Todavía no. Padre Beto llamó al arzobispo. El arzobispo contestó que cada vez hay menos sacerdotes. Y yo me quedé. Ahora sí. Muy bueno. Está bueno. Está bueno. Es Catolicadas. Refleja más actualmente, ¿no?, el pensamiento de Sor Juana del siglo XVII. Que hoy en día sigue vigente el patriarcado dentro de la iglesia y el lugar subordinado a la mujer. Y yo creo que sería un poquito más fuerte la discusión ahí. La discusión habrá sido un poquito más fuerte, más dura. Sí, en vez de decir las voces del obispo. Sí, estaba enojado. Un poquito. Pero bueno, para hacer dibujito, chista. Está bueno. O sea, tiene el dejo católico, ¿no? Católica, por el derecho a decir, pero bueno, está. Divertido. Esas cosas que uno descubre haciendo radio, básicamente. Sí. ¿Y tenías algo más para compartir? Sí, como para adentrarnos en el tema de la religión, ¿no? Un villancico que escribió ella, que habla sobre religión. Como ya dije, tiene un montón de poesía que es profana, podría decirse. Que habla sobre el amor y otros temas. Pero bueno, este habla de la Virgen María. La Virgen María era virgen, Sebastián. Te la dejo picando para el próximo bloque. ¿De qué? No entendí. De la Virgen María era virgen. Ah, sí, sí, déjamela. Uy, buena pregunta, buena pregunta. Para charlarlo después de... después de las 12. A alumbrar la misma luz, a alegrar la misma gloria, a enriquecer las riquezas y a coronar las coronas, a hacer cielo al mismo cielo, a hacer la beldad hermosa, a ennoblecer la nobleza y a honrar a las mismas honras. Sube la que es de los cielos, honra, riqueza, corona, luz, hermosura y nobleza, cielo, perfección y gloria. Flamante ropa la viste, a quienes las estrellas bordan, en cuya labor el sol a ningún rayo perdona. En oposición los astros, lucientes tejen corona, que se adornan de sus sienes más que sus sienes adornan. La luna a sus pies mendiga todo el candor que atesora, y ya sin temer menguantes, plenitud de luces goza. Perennes fuentes de luces, confusos cuadros de rosas, los ojos y las mejillas, unos manan y otros brotan. Alado enjambre celeste, ser quieren volantes tropas, si de sus flores abejas, de sus llamas mariposas. Enriquece el vago Ofir del aire la vana pompa, y él de sus ondosas cebras forman doradas garzotas. Ramilletes teje el suelo, el aire respira aromas, espejos pulen las aguas y el fuego lucientes bombas. A recibirla salieron las tres divinas personas, con los aplausos de quien es hija, madre y esposa. En fin, el inmenso espacio que febo luciente dora, todo lo ocupan sus luces, todo lo inunda sus glorias. Mas las que el solio regio por eternidad goza, la devoción las admire sin profanar las boca. Subid en hora buena, subid señora, a que la gloria os goce y gozar la gloria. ¿Cómo era? Villancico se llama. Un villancico. De Sor Juana Inés de la Cruz, esta monja feminista mexicana del siglo XVII. Sí. Muy interesante. Sí, la verdad, sí, interesante. Me transportaba así como que sí, también estaba en la iglesia, un toque, ¿viste? Porque sí, si le pones contexto de iglesia, tiene ahí Sor Juana bastante. Y era monja. Claro, ¿viste? Por eso. De clausura. Claro. O sea, estaba adentro. Claro, ahí va. Sí, totalmente. Bueno, también esto como para mostrar un poquito su facilidad de hacer versos. Ella escribía, claro, la verdad que tiene mucha producción. Y bueno, y tiene cosas así más religiosas y otras que están muy interesantes. Más buenas. Eloisa, te agradecemos. Pero gracias a ustedes por invitarme. De hecho, podríamos repetir la visita. Cuando quieran. La verdad que muy bien. Muy bien, radio. Sí, ¿nunca sí, lo pensaste? Bien. No. Te lo pregunto al aire. Bueno, podemos, pero podemos, podría ser pensarlo. Una linda columna de letras. Así sí, en general. Sí, así de libros, de cosas. Está bueno, a mí me gustan mucho los libros, ahí leer algunas cositas. Saber, aprender también, porque aprender, viste que uno es medio, lee a veces lo mismo de siempre. Está sí, bueno leer algunas otras cosas que están buenas. Aparte, quieras o no, Eloisa termina estando en la cocina de este programa. Claro. Entonces, sí, ya que está, fondo. Está en nuestro fondo. Lo voy a decir. Claro, escucha todos los temas que escuchamos, es como viste. Claro, claro, sí. Entonces estaría bueno. Bueno, muchas gracias, bueno, hermana. Gracias a ustedes. Te puedes quedar si querés. Bueno, me voy a quedar atrás del vidrio igual. Bueno, buenísimo. ¿Te gusta Víctor Jara? Me gusta. Bueno, vamos a escuchar Canto Libre. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Sin comienzo ni final.

en De Goyeneche a Tarantino, después de una columna excelente de Eloísa sobre Sor Juana Inés de la Cruz, un poco de religión, Latinoamérica, feminismo y demás. Y vamos a seguir hablando de religión, pero como decíamos, la religión da para mucho. Sí, sí, para un montón de cosas. Y también da para el humor. A veces el humor es un poco negro relacionado a la religión. ¿Vos sos de hacer chistes con la religión? Si querés no los digas. Yo soy de hacer chiste con todo. O sea, no tengo ahí un prejuicio con nada, me parece. No sé. Está bien, perfecto. Muy bien. En principio me río de mí mismo y como que es como reírme de mí. No tengo problema con lo demás. Y es, me río con vos, no de sí, vos. Sí. ¿Viste? La típica. Y para hablar un poquito de la religión, pero desde esta óptica más humorística, tenemos para escuchar un audio. Es un fragmento del stand-up de Peto Benahem, no sé cómo se pronuncia. Sí, está bien, está bien. ¿Lo dice bien? Sí, sí. Qué bueno. Esto fue, digamos, se transmitió en el canal MH1, pero bueno, lo tenemos acá sonoro para escuchar un poquito sobre este hombre que habla sobre religión, pero con humor. Con ustedes el señor Peto Menaje. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Se van a arrepentir de aplaudir tanto? Bueno, pues es que yo una vez soñé que me moría. Me moría, bien, bien real, me moría y me encontraba con Dios. Y Dios era divino, te digo, divino, divino, estaba tarareando, bailoteando. No, no, era divino y era coreano. No, y solo hablaba coreano. Una desesperación, ¿entendés? O sea, estaba frente a Dios, yo solo, cara a cara, todo para mí, no hablábamos el mismo idioma, ¿viste? O sea, es Dios, ¿viste? Dos, tres preguntas las sé, no sé, qué sé yo. ¿Qué es la vida? No sé, ¿para qué existe el hombre? ¿Hay un creador? Ah, ¿y es usted? Ah, ¿y quién creó el creador? No, ¿quién dispuso las cosas de manera tal que partículas infinitesimales se unieran para crear vida y siguieran, lo cual es evidentemente un modelo ordenado de desarrollo? Parezco un boludo nada más, ¿eh? ¡Ay, tengo más! ¿Cómo se dice? ¿Tergopol o telgorpor? ¿Cómo se dice? ¿Y el agua del diluvio? ¿Dónde fue? ¡Tanta agua! ¿Cuál es la rejilla del mundo? ¿Por qué si el mundo es redondo se dice planeta? Si fuese plano sería redondeta. ¿Y el agua del diluvio dónde fue? Esto me pone loco. No, pero ¿dónde fue el agua del diluvio? Me pone loco, ¿viste? ¿Dónde fue el agua del diluvio? ¡Tanta agua! ¿Y por qué le da pan al que no tiene dientes? O sea, no tiene dientes, dale sopa, hijo de puta, de verdad. ¿Y por qué me libre y después me guarda? O sea, si me va a guardar, no me libre, ¿viste? Y si me libra, déjeme vivir mi vida. ¿Y el agua del diluvio dónde fue? ¿Cómo hicieron con tanta agua? A mí se me inunda el baño y es un quilombo. La paso como el culo. ¿Por qué la gente cuando pregunta la hora se señala la muñeca? Cuando pregunta está el baño se agarra el culo, ¡Boludo! ¡Es Dios! ¡Le quiero hacer un montón de preguntas! Con Dios puedes hablar de todo menos de manzana. ¡Bof! Ni toques el tema manzana. Con Dios tanto quilombo por una manzana, loco. Si Adán y Eva estaban, no sé, tenían hambre, ¿viste? ¡Agarró la manzana! ¡La concha de la loca! ¡Fuera de mi casa! ¡Tú parirás con dolor! ¡Tú trabajarás con el sueño! ¡Por una manzana! ¿Pero cuánto sale? ¡Te la pago, loco! ¡Cobrame un kilo si querés, viste! Me desperté muy, muy angustiado del sueño y pensé, morirse debe ser complicado. El problema es que vivir también es complicado, ¿viste? Desde el principio, pues vos no sé, mirá, ¿viste? Te escupen en el mundo, te pregunto nada. De pronto vienen los grandotes y dicen, ¿viste que los bebés miran así, serio? Y de pronto se ríen. Es porque están pensando, parece que ser un boludo está buenísimo. Cuando sea grande voy a ser un boludo. Ese boludo, dicen, ¿de quién es esa naricita? Mirá, calculo. Estaba arriba de mi boca, está abajo de mis ojos. Buah, parece que mía, infradotado. Y después las cosas no mejoran, las cosas empeora. Pero es verdad. Después se empeora la cosa porque después creces y te educa la misma gente que te decía o sea, no va a terminar bien eso. Mira, cuando era chico mi mamá me retaba y me decía, ¿en qué idioma hablo? ¿En qué idioma hablo? Y yo pensaba, pobre mamá, no saben qué idioma hablo. Qué poco mundo, qué clase media, chata. Es de la estirpe una profesora que tenía en la primaria que me retaba y me decía, ¿hablo chino básico yo? Me mataste con esa pregunta, boludo, bien. Tengo 7 años, no sé diferenciar el chino básico del full, no sé. No sé con qué accesorio viene cada chino, no tengo idea. Es tremendo, es tremendo. Yo pienso mucho en la muerte, pienso mucho en la muerte y pienso mucho en Dios, porque Dios me da pena, ¿viste? Porque está siempre solo, toda la eternidad solo. ¿Qué hace, viste? O sea, para no aburrirse, no sé. Uy, una nube. No sé, por ahí canta, qué sé yo. Solo me pido a mí. Uy, qué solo que estoy, qué embole. Me dio una paja, pero no tengo pito, la concha. Bueno, no sé, lo voy a llamar a este que para que los inventé. ¡Hola! ¿Abraham? ¿Qué tal? ¿Qué va? Te habla. No, ¿qué va solo? Sin testigos, sin testigos. Escuchame, ¿estás ocupado? Ah, buenísimo. Entonces, ¿viste tu hijo? Bueno, mátalo. Sí, mátalo muerto, hombre. Dale, abrazo. Digo, promesas. Hola, Mahoma. Sí, ¿qué tal? Escuchame, ¿estás ocupado? Ah, buenísimo. Entonces, anda a la montaña. Cualquier montaña, qué sé yo. Dale, beso. Digo, prohibiciones. Hola, ¿el papá? Sí, ¿qué tal, Dios? Ah, qué cagazo, ¿eh? ¿Pensabas que no existía, hijo de puta? ¿Pensabas que era todo un negocio? No, escúchame, te llamo por una boludez. No, no te voy a cagar en el merchandising. Escuchame una cosa. No, ¿querés decirte que ahora somos tres, que somos uno? Sí, te lo crees, pelotudo, se lo crees. Sí, sí, tres en uno, tres en uno. Como el shampoo, digamos, dos en uno, pero tres. Seríamos shampoo, crema, enjuague y gel, poneme, para que entiendas. Bueno, dale. Ah, escúchame, dejate manosear, pendejo, estoy mirando, te lo pido por mí. Hola, Mahoma. Sí, yo de nuevo, ¿ya fuiste? Ah, buenísimo, entonces que la montaña venga a vos. Y no sé, viejo, arreglate. Es una cuestión de actitud. Dale, cuídense. Digo, inmólense. Hola, Abraham. ¿Sí, ya lo mataste? Ah, bueno, lo maté, era un chiste, un chiste. Bueno, una prueba, una prueba. Ay, no te pongas, si tengo que te tires arriba, te tirás. Ah, sí, es un boludo este. Bueno, no, no lo mates, cortale la pija. Sí, toda, toda, ¿qué decir? Listo, huevito, listo, huevito. Como un Ken. Sí. Bueno, está bien, el prepucio nada más. Un boludo, pero sabe negociar, sí. Hola, hola. No voy a discutir esto, Abraham. El prepucio sí. Abraham, el prepucio sí, queda bien, pero es una boligoma. Queda muy bien, queda muy bien. Bueno, listo, quedamos así. No, boludo, te digo una cosa. Pobre, a mí me da pena porque yo pienso que el tipo no hace nada, pero aparte debe estar cansado, porque todo el mundo le habla, ¿entendés? Los viernes los musulmanos, los sábados los judíos, los domingos los católicos, y antes por lo menos tenía cuatro días libres. Pero ahora con los evangelistas, loco, todos los días, todos los días. Sí, se los tenés a los evangelistas, ¿no? Solo que tocan el timbre el domingo a la mañana, ¿sabés? ¿Quién es? ¿Cómo? Si tengo sufrimiento en mi vida. Mirá, en este momento lo estoy usando todo, pero... Hasta la tarde que por ahí te doy pena, qué sé yo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, nos reíamos mucho. Está bueno también un poco jugar con estas cosas. Muy bien, está muy bueno. Un poquito de humor negro ahí, está bueno, nos hizo reír. Sí, está bueno. Peto. Está bueno preguntarle, ¿qué le preguntaría a Dios? Es buenísimo. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Y cómo diferenciaba las diferentes religiones. La verdad que muy piola. Viste que a ver, uno se ríe un poco con vergüenza con estas cosas. Como, uy, mirá lo que dijo. Uno se pone medio tonti. Pero bueno, la verdad que muy interesante. Dijo esa palabra. Dijo chanchadas. Pero bueno, ahí va, está bueno reírse un poco. Vamos a escuchar un tema. En esta, sí, ya el último fragmento, tramo. De programa, que es un tema que se llama el tema Le Golden Balloon de la disco. ¿Qué pasa, Eve? 12 menos cuarto, ya está, se apagó la tele. Astro se llama la banda, que yo no la escuché nunca. Vamos a experimentar, que de eso se trata también un poco la radio. ¿De dónde es esta gente? Es una banda chilena. Chichichi. Chilena, escúchenla. Sí, no sé. Capaz que le gusta, capaz que no. Bueno, a mí me gustó. Vamos a ver qué onda. Astro Le Golden Balloon. Con la hora. La persona religiosa no busca a Dios. La persona religiosa se interesa en la transformación de la sociedad, que es ella misma. La persona religiosa no es aquella que practica innumerables rituales, que sigue tradiciones, que vive en una cultura muerta del pasado, que habla constantemente del Gita, de la Biblia, que canta sin cesar o practica sansaya. Esa no es una persona religiosa, sino alguien que escapa de los hechos. La persona religiosa se interesa total y completamente en comprender la sociedad, que es ella misma. No está separada de la sociedad. Generar en sí mismo una mutación completa implica que termine toda codicia, envidia, ambición y por tanto que no dependa de las circunstancias, aunque sea el resultado de las circunstancias. La comida que come, los libros que lee, los cines a los que acude, los dogmas religiosos, las creencias, los rituales, etc. La persona religiosa es responsable y por tanto debe comprenderse a sí misma, porque es un producto de la sociedad que ella misma ha creado. Así pues, para encontrar la realidad debe empezar por aquí, no en un templo, en una imagen, ya sea una imagen labrada por la mano o por la mente. De lo contrario, ¿cómo puede encontrar algo totalmente nuevo, un nuevo estado? Krishnamurti acompañándonos. Muy interesante lo que acabas de leer. Estaba muy interesante, es sencillo. Ahí y para claro. Que se entiende, claro. Muy piola. ¿Viste? Esa es la idea, que sea claro y sencillo, porque si no a veces como que te va al carajo y no. Y nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Como otro tipo, otras aristas para hablar de religión. Y a su vez trajiste algo que ya la tapa del libro a mí particularmente me llamó la atención. Justamente hablábamos por otras cosas del yoga, de la práctica del yoga y qué sé yo. Y esto, qué sé yo, el yoga. Qué sé yo. Y esto se llama el yoga de Jesús. El yoga de Jesús. En la tapa está Jesús, muy yogui. Sí. Según cuenta esta historia, dice que Jesús anduvo por la India. Y bueno, ahí practicó algunas poses de yoga. Así cuenta, muy resumidamente. Sí. Pero el libro cuenta más, va más allá de eso y va más allá de cómo tomar al yoga y cómo tiene que ver con el espíritu, cuerpo y pensamiento. Todo en conjunto, integralidad, me parece. Sí. En ese sentido. Y bueno, y acá explica un poquito. Va por todos lados, va y viene, pero por todas las. Se va mucho a lo religioso, un montón, a cómo comprender al yoga y a Jesús, dice. Mirá vos. Un solo camino, un camino universal. A mí lo que me interesaba es la ciencia universal de la religión. Solamente una parte, una frasecita. Porque bien. Yo de todo tomo un poquito. No soy de colgarme de todo porque hay cosas que, como te decía la otra vez, no coincido. Ahí coincido. Bien. Y eso lo tomo. Bueno, te leo un poquito ahí lo que dice. La experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencia. Hay quienes creen en el catolicismo, hay otros que creen en alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman creer que la religión judía o la hindú, la musulmana o la budista es el camino verdadero. La ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todas, la base de la religión, y enseña cómo, mediante su aplicación práctica, una persona puede erradicar, edificar su vida de acuerdo con el plan divino. La enseñanza del Raya Yoga, la ciencia regia del alma originaria de la India, son superiores a la ortodoxia de la religión, pues pone en forma sistemática la práctica de métodos universalmente necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo, sea cual sea su raza o credo. Bien. Bueno. Como una síntesis de lo que podría ser ese libro. Claro, es lo que de religión, sí, porque tiene un montón de cosas y es como la síntesis hablando de religión. ¿Cómo llegó este libro a tus manos? Me gustaría saber. ¿Cómo llegó? Por mi hermano. Que le mandamos es la biblioteca, saludito. Es la biblioteca de él. En realidad él lee estas cosas, o sea. No, pero está bueno porque uno, por ejemplo, yo siempre que estoy leyendo algunas cosas sobre yoga, el yoga de Jesús no me lo había Sí, yo tampoco, y me pareció ahí bastante, como me llamó la atención, y también me puso a leer un poco y me lo pongo a leer y leo un poco y también. Es interesante. Practico un poco, así que vamos a ver qué onda, porque tiene esta biblioteca tiene, bueno, todo mucho relacionado a lo espiritual y también tiene mucho relacionado a lo físico. O sea, tenés está toda esta parte y después en la otra parte está los movimientos y cómo todo está tiene bueno. Que ver con la conexión de la tierra con el cielo y mucho. Eso me interesa, ¿ves? Sí, y bueno, podemos seguir hablando al respecto. Ahí es la biblioteca. Esa biblioteca va por ese lado, así que como que va todo muy integrado. Piola. Sí, sí. Se nos ha pasado un programa más, el número 53 de Goyenecha Tarantino. Volando se han pasado los minutos. Muy rápido. Sí, y un tema que justamente si te pones a hablar, como siempre decimos, puedes estar un montón de tiempo. Sí, que nos va a quedar para seguramente otra, la etapa 2. Seguramente. En Radionauta sigue Logia Mistonga, este programa hermoso de esta radio comunitaria que está en el Olga Vázquez. Nosotros nos empezamos a despedir. Muchas gracias, Pablito, por estar en controles, siempre atento y con alegría. Gracias, Pana, por esta producción tan linda que nos has preparado. Gracias, Eloísa, por participar de este programa y ya la comprometimos a participar de otros programas más. Estaba el Colo, nuestro crítico estrella detrás del vidrio, riéndose mucho con el stand-up sobre religión y humor. Seba, un gusto como todos los miércoles. Gracias. Abrigate. El gusto es mío. Sí, me abrigo, está medio fresco. Sí. Le voy a mandar un saludo a Vicky Egan, que nos está escuchando. ¡Ay, un besazo! Me parece ahí, claro, le mandamos un saludo y bueno, ya está. Desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata. Mira, el día del mar. Nos está pidiendo la aplicación, me parece que está muy con la aplicación para el celular, Porque es muy canchera. Sí, es muy cancha. Bueno, mi nombre es Evelina, esto ha sido de Eugenia Tarantino. Que tengan hermoso fin de semana. Hasta la semana que viene nos vamos a ir con un clásico, Smoke on the Water de Deep Purple, del disco Machine Head de 1972. To make records with a